encantadísima de estar una tarde nuevamente con ustedes. Voy a comentarles las redes sociales donde nos puedes encontrar. Nos puedes encontrar en www.relaxfm.es. Ahí nos puedes escuchar en todo el mundo. Y si quieres investigar sobre nosotros, Relax FM Hispana. Y a través de Instagram, Relax FM, la radio relajante. Si quieres calentarme el corazón desde ya, puedes hacerlo a través del WhatsApp de Relax FM, 698-916474. Además que a mí me encanta que me calientes el corazón y me digas, hola Viviana, estoy por aquí. ¿Tienes Alexa? Pues dile a Alexa, ponme Relax FM España. Y ahí también nos encontrarás. Hoy jueves, el último día de la semana para mí. Para otros no, por supuesto. Pero sí el último para mí para darte este de tardeo con Viviana Valencia. Hoy tenemos entrevista. Voy a entrevistar a una chica que canta canciones élficas muy bonitas. Además también tengo un momento de reflexión, el Vivi Consejo y la tendencia del día. No te separes, quédate aquí con nosotros. Empieza a vivir esta experiencia Relax. Gracias. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Y estamos sobre las 15 horas 10 minutos. Te quedas escuchando a Chayanne. Dejaría todo. He intentado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Que no dejaría. Cosas buenas cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas. Cuando definitivamente sé que ahora te vas. Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día. También estés muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión.

FM. No todo se explica, no todo tiene respuesta, no todo tiene sentido, no todo es justo, no todo es lógico. Aprende a vivir con eso. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. ¿15:21? Contigo en la distancia, Cristina Aguilera. ¿Has aprendido a dar las gracias por las cosas que no han pasado? Pues también hay que aprender a agradecer lo que no fue. Música que te relaja en De Tardeo, con Viviana Valencia, en Relax FM. ¿Y ya has empezado a calentarme el corazoncito? Me parece a mí que no. Estás muy escondido, muy escondida. Pero sé que me estás escuchando. Y como sé que estás allí detrás, te voy a decir el número de WhatsApp de Relax FM para que te comuniques conmigo. 698-916474. Me puedes saludar a mí o puedes saludar a otra persona. Yo lo que quiero es que me des señales de vida. A ti, el que está escuchándonos a través de la web www.relaxfm.es. Y si de repente estás fuera de aquí, de España, también puedes hacerlo. Más 34-698-916474. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Solos desato tus besos prohibidos. Cuando estamos solos, despacio me elevas muriendo en tus labios bandidos. Cuando estamos solos, puedo ver que tus ojos son míos. Y otra vez me vuelvo loco por tocarte y voy desvistando. Solamente

Es como utilizar palabras, por ejemplo, inapropiadas a la hora de comunicarse. Si tú tienes alguna duda de alguna palabra, de su significado, lo mejor que puedes hacer es investigarla. No sea de esas personas que utilizan un vocabulario de difícil comprensión y de alta complejidad como para neutralizar tu falta de conocimiento. Otra de las cosas que puedes hacer es ser claro y objetivo. Procura no desviarte de lo que quieres decir. Ve al grano. Cuanto más fácil, más clara y más concisa sea la conversación, más fácil se te entenderá y será mejor. Una cosa muy importante que algunas personas no hacen: di la verdad. Es mejor una dolorosa verdad a decir una mentirijilla piadosa. Aunque algunas veces la verdad incomode, hay que decirla. Otra cosa importante a tener en cuenta es ser comprensivo o comprensiva. Ponerse en la piel de la otra persona que tienes enfrente a veces no es fácil. Comprenderlo y ser tolerante con los valores que deben prevalecer en cualquier conversación, porque definitivamente hay veces que hablamos tanto de nosotros mismos que no nos ponemos en la piel de la otra persona. Otra cosa más, trata de entender al resto. Es muy difícil estar de acuerdo con alguien que piensa diferente, eso está claro. En el mundo existen problemas por las personas porque no se entienden, no se respetan. Y si no sabes entender a la persona que tienes enfrente, pues es un poquito complicado. Así que para esto viene lo siguiente: sé paciente. La paciencia, estuvimos hablando en este Viviconsejo hace unos días atrás, por cierto. Les estuve explicando y diciendo qué tips había que tener para poder tener paciencia. Y obviamente les decía yo a ustedes que esto es una actitud, un hábito. Y tener esta actitud te ayuda a soportar cualquier contratiempo o dificultad. Obviamente no es fácil, pero conviene desarrollar esta habilidad y ya tú lo sabes. Otra cosa importante es tener un vocabulario amplio. Conocer las palabras, su significado, es muy básico, sobre todo para el proceso de comunicación. Y para esto es buenísimo leer, te lo digo de verdad, así aprendes palabras nuevas. Y obviamente esto no lo vas a descubrir por el WhatsApp, aunque a mí me gusta que me hables por ahí. Pero te ayudará a incrementar tu vocabulario. Sé cortés y respetuoso. Esto también viene bien. Esto te da derecho a estar en paz. También a utilizar palabras sabias que deberán mantenerte así, con la conversación así como bastante plana, pero de bastante comprensión. Otra cosa muy importante es mostrar interés cuando la otra persona te está hablando. Algunas veces no lo hacemos. Y estamos por ahí, ajá, sí, ya. ¿No te ha tocado esa situación de comunicación y de charla? Pues eso, muestra interés. El sentir interés por lo que te dicen los demás implica como reconocerlos. De modo que cuando sea tu turno de expresarte, pues esta persona haga lo mismo contigo. Claro, te preste tu respectivo interés. ¿No te ha pasado esto con tus amistades? Que de pronto una hablando de otra te dice: es que fulanito, fulanita no me presta atención. Pues eso, porque no estás mostrando interés. A veces no se tiene de qué hablar y es porque no amplías tu cultura. Así que este es otro paso importante a hacer: ampliar tu cultura. Si tú tienes mucho argumento de qué hablar, muchos temas,

como ahora viene la época de las gripes, pues por enfermedades víricas, por ejemplo. Entonces, pues está bien. ¿Qué alimentos, por ejemplo, se pueden comer o qué se puede beber durante estos procesos, ¿no? Pues, por ejemplo, con la diarrea hay que reducir los alimentos al máximo. Entonces, lo típico, arroz hervido, ajo, yogures, plátanos maduros, manzanas ralladas, por ejemplo. Todo esto son astringentes. También, por ejemplo, el té negro puede ayudarte a astringir. Beber 2 litros de agua para no deshidratarse. También puede venirte bien infusiones de agrimonia o la jedrea, que también. Beber mucho zumo de zanahoria. Y si hay vómitos, por ejemplo, se puede tomar un poquito de jengibre en infusión y clavo también. También intentar no tomar alimentos con fibra. Otra cosa que os puede venir bien son, a ver, ¿qué os voy a decir? Tomar probióticos, lactofidus, bifidus, cosas así, que también lo podéis encontrar en cápsulas. Todo esto también os puede venir muy bien, ¿vale? El carbón vegetal también puede ser otra ayuda. Las cápsulas de carbón vegetal también puede ser otra cosa que os pueda beneficiar, ¿sabes? Pues eso, es muy típico la colitis, pues cuando viajamos a otros lugares, el cambio de agua. Entonces, aseguraros siempre de beber agua embotellada, agua envasada cuando viajéis, ¿de acuerdo? Que esto también es importante. Entonces, lo dicho, ¿vale? Normalmente suelen ser por problemas alimentarios, con lo cual hay que hacer una dieta blanda, que es lo más importante. El arroz hervido, los plátanos, las manzanas y también probióticos, ¿de acuerdo? Y beber, ingerir mucho líquido. Así que nada, ha sido un placer. Un abrazo para todos. Chao. Muchísimas gracias, Eva, por ese consejo que nos has regalado en este De Tardeo con Viviana Valencia aquí en Relax FM. Esta es la tendencia del día en el Tardeo de Relax FM. Yeah. así, así lo quiso Dios. Te espero a mi lado, porque yo sin ti, ¿qué sería yo? Hoy dibujaré suavemente un beso en mi voz para en silencio que lo eres todo para mí. Eres aire que enreda mi nombre. Haz de mi vida un devenir donde seas tú o tú el paisaje. La aceptación no significa resignación, significa entender que algo es lo que es y que tiene que haber un camino a través de él. La música que te relaja en De Tardeo, con Viviana Valencia, en Relax FM. ¿16:24? Entra el turno de David Bisbal. En tus planes. Como el viento hasta llegar hasta aquí. Y no estarías ahí sin mí. Le voy a hacer trampa al destino y colarme en tu camino hasta que digas que sí. Yo no me puedo quedar sin ti. Pensarlo dos veces ya no es necesario. Tengo la estrategia de convencerte a diario. Que pasen los meses, que pasen los años, pero tú siendo mía y yo estando a tu lado. Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos. Prometo no dejarte caer, que si te vas ya quieras volver. Voy a ser el verano ese que va quitando el frío. Falta luna llena y desierto sin arena para entregarte este amor. Si tú me dices que si yo sigo, lo que tú pidas yo lo consigo. Nada te puedo negar, ¿qué voy a hacer? Contigo lo decido. Si tú me dices que si yo sigo, lo que tú pidas yo lo consigo. Nada te puedo negar, ¿qué voy a hacer? Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos. Prometo no dejarte caer, que si te vas ya quieras volver. Voy a ser el verano ese que va quitando el frío. Robarte un beso al amanecer es lo único que pido. Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos. Prometo no dejarte caer, 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Que todo se solucione. ¿Qué te parece? Tú puedes hacer lo mismo. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Miro el sol, David Lebón. Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación. Yeah. Descárgate nuestra app a través de Google Play y Apple Store. Relax FM, la radio que te relaja. Ahora sí. 16 horas 35 minutos. Cuando tú vas, Chenoa. Presumiendo que lo sabe todo, me dice cosas que no suenan del todo. Sonrisa retorcida, intentará abordarme por segunda vez. No se da cuenta que no me interesa, que lo que diga, lo que haga, lo conozco bien. Y no me hables de sexo seguro, ni plastifiques mi corazón. Ya estoy cansada de cuerpos duros y mentes blandas que no saben de amor. Cuando tú vas, De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Dieciséis horas 38 minutos y entramos a este segundo bloque del ViviConsejo. Hoy te estaba hablando de cómo comunicarte, de qué pautas tomar para tener una buena comunicación. ¿Y qué hacer, pues, para que la gente te entienda y poder tener una buena comunicación con los demás? Es que la falta de comunicación deja demasiado espacio para la imaginación. Y continuando con ello, vamos a hablar ahora del lenguaje corporal. Cuando estás hablando, echa los hombros hacia atrás, no cruces los brazos, y manténlos en apertura. Levanta la barbilla, mira a los ojos y sonríe. La sonrisa es el lenguaje internacional. Todo el mundo entiende una sonrisa y es la mejor de las bienvenidas. No dejes de sonreír aunque por dentro no te apetezca en lo absoluto. Sus efectos normalmente suelen ser bastante efectivos. Tu día puede mejorar mucho si sonríes. Y esa es una de las cosas que te he dicho yo muchas veces en este de tardeo. Escucha, escucha. Vivimos tan preocupados en dar una buena imagen, en dar un buen discurso, en tener una excelente conversación, que no escuchamos. Y claro, nuestra comunicación se deteriora. A ver, ya sabes, ¿no? Tenemos una boquita, tenemos dos orejitas. Así que escucha. Entiende qué te están contando. Haz que la otra persona se sienta comprendida, se sienta escuchada, se sienta importante. Y te darás cuenta que tu respuesta será mucho más adecuada y acertada. Y esta persona te tendrá mucho más en cuenta. No te quejes constantemente. Eso primero baja la vibración, ya lo sabes. Segundo, no viene bien para tu emoción y tu equilibrio. Y además, si lo haces, percibirás el mundo como un lugar agresivo. Interpretarás la vida con un enfoque negativo y sufrirás más. Y esto es lo que hace que bajes la vibración. Además, cansarás a los que te rodean. Se agotarán. Además de atenderte y tenderán a minimizar el hecho de estar contigo. No querrán, además, tomarte en serio. Esto ya lo sabes, ¿verdad? Pregunta si no entiendes de qué te están hablando. Si tú no has entendido, entonces debes pedirle a la persona que te lo diga. Algunas veces por vergüenza o por no entrar en polémica o no quedar en ridículo, no pedimos explicaciones. Así que, si no sabes de algunos temas, pues tampoco no pasa nada que no tengas ni idea. No tienes por qué preocuparte por eso, eso nos pasa a todos. También reflexiona. Si te enfadas, si te disgustas, reflexiona un instante. Detrás de cada emoción que nos es desagradable, hay una necesidad que no se ha cubierto en nosotros. Todo lo que te enfada a ti es porque esa otra persona te lo está reflejando. Es algo que está en tu interior y es algo que tú debes solucionar. Porque a que te das cuenta que todo lo que pasa a tu alrededor es porque tú lo atraes, y para decirlo en palabras más vulgares, es por tu culpa, no por la de los demás. Yo la primera vez que escuché esto casi me da un ataque cardíaco, pero es así, te lo digo de verdad y de corazón. Puedes cambiar el enfado o la tristeza por una petición directa. Por ejemplo, lo dices, ¿no? Estoy enfadada porque no me has llamado, por ejemplo. Te he echado de menos y me gustaría quedar contigo. Lo digo de esta forma porque muchas veces nos enfadamos porque no nos contestan el WhatsApp, porque no te calientan el corazoncito a través del WhatsApp de Relax FM 698916474, por ejemplo, etcétera. Usa el yo y evita el tú. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta, porque cuando empezamos a hacer una reclamación, por decirlo de alguna forma, o a comunicar algo, tú dices, pues que tú me dijiste, tú me hiciste, tú trajiste. No. Utiliza el yo. Yo estaba triste, yo estaba enfadado, yo estaba inconforme. Y así vas a ver cómo las cosas se van organizando mejor. Sé concreto. Especifica qué te disgusta y describe la conducta. No uses etiquetas, no uses adjetivos y, por supuesto, no utilices. ¿Vale? Así que cambia. Eres un vago, por ejemplo, ¿no? Te estoy dando un ejemplo. Por cariño, los platos están sin recoger, por favor. ¿Ves que suena diferente? Te evitas la discusión, te evitas la ironía, el sarcasmo, y empezarás a hablar desde la honestidad y desde la sinceridad. no es cuestión de agredir, sino de solucionar. Y una que a mí me gusta mucho: haz cumplidos. Dile a la gente lo que te gusta de ellos. Haz que se pongan contentos. Que su relación contigo fluya. Además, así aumentarás las probabilidades de que se repita aquello que te ha gustado. Espero que todos mis viviconsejos te gusten, que los apliques, que los pongas en práctica. Además, porque te ayudará mucho a llevar tu día a día mejor, a elevar tu vibración, a encontrarte contigo mismo, a conocerte a ti mismo, a tener ese despertar de conciencia que yo quiero que tengas, a ver tu verdad a través de mi verdad. Muchísimas gracias por recibir este viviconsejo. Si quieres conocerme o saber un poquito más de mí, @vivivalenciae en Instagram. Quédate aquí con nosotros en este de tardeo con Viviana Valencia. Ahora, dentro de un ratico, tengo la entrevista. Continuamos aquí en Relax FM. Gracias. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Tú me enseñaste qué tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Si recibes algo a cambio, y descubrir que en esta vida hay algo más, y donde quiera que yo esté, tú vas a estar. Y como un ángel cuidarás de mí cuando me como un ángel cuidarás de mí cuando me pierda y deje de reír, y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir y este mundo gira de nuevo, aunque me sienta al revés. Así escuchas, guapa, Diego Torres. 16:49.

visita nuestra web relaxfm.es. Criticado a ti mismo durante años y no ha funcionado. Prueba el halagarte y observa qué ocurre.

te dejan sin ninguna razón, que no regresen con una excusa. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Enamorado por primera

Y por aquí de fondo ya tengo el fondo musical de mi invitada de esta tarde. Se trata de Sil Mariana, Canciones del Alma. Muy buenas tardes, Sil, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchísimas gracias, Sil. Repítenos el saludo, por favor, que no se estaba escuchando. ¿Perdón? Que me repitas el saludo. Ah, hola. Perdona, pensaba que me estabas escuchando. Que digo que bueno, que buenas tardes, que encantada de estar aquí y bueno, feliz de acompañarte y acompañaros esta tarde. Yo también encantadísima de poder tenerte en este programa de tardeo con Viviana Valencia aquí en este de tardeo. En Relax FM, un poco nerviosa de la emoción de poder escucharte. Siempre me ha gustado escucharte mucho. Sé que tienes unas canciones del alma muy bonitas y quiero que me cuentes cómo fue esa evolución de Miriam a Marian. ¿Cómo llegaron las canciones a tu vida? Pues bueno, realmente las canciones han vivido siempre dentro de mí, digamos que desde niña. Yo he usado estos cantos para comunicarme con la naturaleza, que es mi gran canal, se puede decir, mi gran conexión. Y bueno, pues yo me comunicaba con ella a través de mis cantos. Y con el pasar del tiempo, pues nació mi hijo, y hablándole a él en mi lengua, porque los cantos vienen en una lengua muy antigua, una lengua del alma. Pues me di cuenta de que otros seres que escuchaban estas canciones, pues les hacían un efecto y les servían, se relajaban, les gustaban. Entonces, bueno, poco a poco pues fue abriéndose la oportunidad de abrirlos hacia otras personas y así llegaron para compartir, pero en realidad han vivido conmigo siempre. Pues en realidad que sí, que poquito a poco, cuando uno nace con estos dones, pues obviamente vienen con ellos desde siempre, como que ya vienen incorporados en nuestro chip y nos sirven pues para compartir, como dices tú. Cuéntame, que sé concretamente que cuando tú expresas tus canciones hay una conexión con el ser. Quisiera que me contaras ¿qué experiencias has vivido tú con otras personas a través de tus canciones? Pues, a ver, mi experiencia, porque realmente yo cuando canto, lo que voy cantando es lo que yo siento o veo. Y bueno, viene en esa lengua, que viene en la lengua del alma. Y al emitir esa lengua, lo que sucede es que el alma de esas personas que la reciben, al igual que el alma de los espacios que lo reciben también, naturales o lo que sea, o los animales, pues se conectan con ellos. Entonces es como si recordaran una parte de ellos mismos. Entonces se van muy profundo hacia adentro, conectan con su corazón, conectan con su esencia, se puede decir. Claro que a sí. A través de esta dulzura y de esas palabras, en esa lengua que quizá no entiende uno con la razón, pero sí con el corazón. Claro, y vas haciendo una apertura de chakras, vas haciendo una apertura de corazón, como dices tú, un encuentro contigo en función energética, en función espiritual, ¿no? Eso es. Es un recuerdo interno de la esencia que somos. Entonces se conecta uno con la naturaleza, porque a través de mis cantos pues la gente de repente se encuentra en bosques o escucha, ¿no?, la madre tierra cantarles. Hay siempre mucha dulzura en ese abrazo y entonces eso hace que el corazón se abra y que recordemos nuestra esencia. Qué lindo, qué precioso. Cuéntame, ¿qué instrumentos sueles utilizar cuando te quieres comunicar con el alma? Pues tengo varios, porque según lo que voy sintiendo también, bueno, hay diferentes maneras de compartir mis cantos, pero generalmente utilizo un tambor chamánico, porque me conecta con el corazón de la tierra, con las raíces, con esa profundidad, ¿no?, de abrazo, de conexión de la cueva, nuestra cueva donde nos nutrimos. Utilizo un tambor oceánico porque nos conecta con el mar, con esa inmensidad, con las emociones. También a veces con la lluvia fuerte que limpia, ¿no? Como a veces viene una tormenta y limpia, sí. Y luego llega la calma del mar. Utilizo uno que yo llamo Kinni, aunque su fabricante llama Kigonki, y para mí es luz cristalina. Eso es una conexión con la luz cristal, es algo muy ligero y muy sutil, y esto trabaja con los cuerpos sutiles. Y estos instrumentos, perdona que te he cortado, sí, prosigue. No, tengo también un llamador de hadas. Ah, un llamador de hadas. Llamador de hadas, bueno, ese es el nombre que yo le doy porque esa es la energía que mueve y, bueno, comercialmente se llaman shantis, pero realmente lo que yo siento es que estoy llamando a las hadas cuando lo toco. O sea, tú a cada instrumento le vas poniendo tu nombre según tu gusto y tu placer por lo que voy viendo. Sí, claro, cada instrumento tiene su vibración, cada instrumento conecta con una parte de nuestra y también con una energía sutil y con una parte de la Tierra, en realidad, del universo. Entonces, ¿son parte de ti cada uno de estos instrumentos? ¿Cómo fueron llegando? ¿Cómo fueron llegando a tu vida, entonces, que los veo así como muy unidos, como si fueran unos hijos, como si fueran parte realmente tuya? Sí, han sido grandes regalos todos ellos. Pues han ido llegando realmente de a poco. Quizá el primero y el que más tiempo toqué ha sido el tambor. Sí. Y bueno, pues ese tambor llegó especialmente para mí, porque fue creado por un artesano para mí. Y bueno, pues realmente era una conexión de alma con él. Sí. Y fue un gran regalo recibirlo. El tambor anterior que utilizaba antes, pues ahora lo traspasé a mi hijo, que también está conectado en esta vía. Sí. Y los demás, pues fueron llegando. El siguiente que llegó fue el llamador de hadas. Y bueno, pues enseguida eso fue algo, también un regalo. Yo escuché ese sonido y era como, claro, es que ese sonido es con lo que yo comunico. Y luego el kidney, pues eso fue un regalo también. Y igual fue escuchar una vibración y acercarme al lugar donde el artesano lo fabricaba y sentir todo, si había uno que era el mío, pues ese fue el mío. Ese fue el tuyo. Y eso es como cuando una persona compra un cuenco, ¿no? Que se comunica con ese cuenco y al tocarlo como que lo siente eso suyo. Eso es que hay uno que es el tuyo y el que resuena con tu vibración, con tu alma, con lo que tú transmites, y es solo ese. Y bueno, pues a mí me pasa eso, ¿no? Tengo como varios instrumentos, pero todos ellos tienen una conexión especial conmigo. Como tú dices, son partes de mí. Claro. Quería preguntarte, por ejemplo, ahora de fondo, tengo yo uno de tus temas musicales. Este se llama Destellos de Luna. Uh-huh. ¿Cómo fue la producción de Destellos de Luna? Pues realmente es que los temas llegan así. Yo abro los espacios y conecto con la energía que hay en ese momento y la música llega y los cantos llegan. O sea, yo realmente no preparo nada, sino que simplemente dejo que canalicen lo que tenga que llegar. Entonces realmente fue como abrir una energía muy cristalina que yo sentía en ese momento, en el espacio donde lo grabé, y el momento en el que yo sentía que la Tierra necesitaba esa vibración, y eran destellos de luz, porque realmente era lo que yo sentía, era como los destellos de luz en el agua, esas chispitas de luz que se ven en el agua cuando juegan, pues así, esa era la sensación de los destellos de luz cristalina. Okay. Y entonces es como que, bueno, voy a grabar el disco, no es que ya lo tenga escrito, firmado, contratado, practicado, no, me paro allí y canto lo que me vino y ya está. Esto ha sido así, así es con todos mis cantos, con todas mis canciones, con todos los conciertos, es lo que se abre en el momento. Realmente yo solo soy un canal de que esos cantos lleguen en esa manera a través de mí. Okay, o sea que siempre que te escuchemos cantar, siempre escucharemos algo diferente, siempre será para nosotros en ese momento, en ese día, lo que necesitábamos, lo que queríamos escuchar y punto. Viene algo así, ¿no? Eso es así, tal cual. Oye, qué mal. El momento, puedes ir a 10 o 20 conciertos y todos ellos son diferentes, porque cada grupo de personas es diferente, cada momento del día es diferente, entonces siempre son diferentes. Oye, qué maravilla esto, ¿verdad? Una cosa maravillosa. Sí, una cosa maravillosa. Tú imagínate que das un cantante y siempre vas a recibir una cosa distinta de él. Tiene que ser una cosa muy polifacética y especial. Cuéntame, ¿qué proyectos tienes ahora hacia futuro en función de lo que me estuviste contando en su momento? Quiero que le cuentes a los oyentes, ¿cómo es tu atención personalizada con las personas que necesitan de estos cantos del alma? Pues ahora estoy abriendo este proyecto con el que estoy muy ilusionada, porque bueno, pues en estos tiempos en los que no era fácil juntarse, vino esta idea de ofrecer los cantos de manera personalizada. Entonces no hace falta que sea presencial, porque yo conecto con el alma de esa persona y le canto lo que esa persona necesita en ese momento, pues para ese momento que está viviendo, para su evolución de ese presente, para ese tiempo, y llega una canción las canciones llegan, estas en concreto, las personalizadas, llegan una parte en lengua ancestral, en la lengua del alma, y una parte llega un mensaje traducido para que la persona pueda integrarlo también, ¿no? Con su parte más consciente. Están llegando así. Okay. Tampoco yo lo busco, sino que simplemente sucede. Sucede de esa manera. O sea que ahora que estás haciendo los cantos personalizados, cuando tú das tu canción en esta lengua mágica y especial, también llega una lengua en castellano castizo, para hacerme entender, que le dice a la persona qué es lo que has vibrado, qué es lo que ha vibrado contigo. Eso es como un mensaje que cada persona necesita recibir, entonces yo le doy ese mensaje a la persona, además del canto en mi lengua. Ay, qué maravilla, por favor, cada día te superas, me encanta. Me encanta, me gusta muchísimo. ¿Para quién va dirigida tu música, tus canciones? ¿Esto para quién es? Pues es que realmente es para todo el mundo, porque tanto para cualquier persona que vibre, no solo con la naturaleza, con la tierra, sino para cualquiera que esté en un momento, pues quizá en un momento más bajo, quizá con una necesidad de un apoyo, o con necesidad, esté estresado, nervioso y necesidad de relajarse. Incluso para niños también me han pedido canciones y les encanta. Para cualquier persona realmente. También para regalar. Hay personas que me han pedido esas canciones para otras personas. Sí. Como un regalo hacia esa persona. Entonces, en realidad, para cualquier... Para cualquier motivo, razón y circunstancia, usted puede comunicarse con Sil y decirle, cántame tal cosa. Quiero que, por favor... digas tus redes sociales antes de que nos regales un poco de tu música, porque por supuesto nos vas a regalar un poco de tu música en directo. Quisiera que por favor nos digas las redes sociales donde te pueden encontrar aquellas personas que quieran recibir este mensaje de amor tan especial que das. Pues bueno, ahora mismo me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, que aparece mi nombre espiritual, que es Sil Mariana, que bueno, los amigos me llaman Sil. Y allí aparece también mi nombre, pues con el que yo llegué aquí, que mis padres me pusieron, que es Miriam Palomar. Entonces aparezco con los dos y me pueden buscar con los dos. Muy bien. Y luego, pues, si alguien quiere los cantos, también está a través de mi número de teléfono, se pueden comunicar y yo se lo envío por WhatsApp. Regálanos tu número de teléfono para todas aquellas personas que nos están escuchando en Madrid y en Castellón. Estupendo. Pues mi número es 609-748-655. Muy bien, y también los que nos estén escuchando a través de la web de Relax FM, relaxfm.es. Muy bien, amor, voy a poner a los oyentes a que se escuche este mini concierto en directo que nos has preparado. Y de antemano, pues quisiera despedirme ya de ti, dejar los oyentes con el mini concierto. Muchísimas gracias, Sil, por recibirme o por aceptar la invitación aquí a esta casa de Relax FM. Obviamente estás invitada para cuando quieras, con muchísimo gusto. Y bueno, cariño, mucha suerte. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo así de corazón muy grande para ti. Pues muchísimas gracias, Viviana, siempre por vibrar con mi música y bueno, pues con mi ser. Y ahí estamos, compartiendo el camino, cuando quieras. Muchísimas gracias, amor. Un gran abrazo de alma. Ok. Hasta la próxima, bye, bye, cariño. Ah,

Marian, lo sentí como si me cantaras un cuento. Muy dulce, ¿verdad? Sí, lo sentí como si me estuvieras contando un cuentico y me dormí. Muchísimas gracias, Sila, ha sido todo un placerzazo. Muchísimas gracias por dedicarnos este mini concierto. Como te dije anteriormente, gracias por estar en este De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Hasta la próxima, cariño, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Un abrazo enorme y muy feliz de compartir este espacio-tiempo. Hasta luego. Hasta la próxima. Tai tai. Nuestro invitado en el tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Tienen conexión. Sigo muriendo. Descárgate nuestra app a través de Google Play y Apple Store. Relax FM, la radio que te relaja. 17:58 y se me acabó el tiempo de darte compañía y de estar contigo. La verdad que cuando te lo pasas bien el tiempo se pasa volando y la semana se me pasó volando. Ya te vuelvo a escuchar, a acompañar el lunes. Ya mi fin de semana empieza desde hoy. Espero que el tuyo también empiece muy pronto y que puedas disfrutar de este detardeo con Viviana Valencia. ¿Recuerda lo que te dije cuando empezamos este programa? Sobre todo quiero que seas feliz. Y que disfrutes mucho, mucho de este fin de semana. Recuerda que te dije que si reinas dentro de ti mismo, controlando pasiones, deseos y miedos, eres más que un rey, eres el amo completo de tu propio universo. Un beso muy grande para 91.9 FM Madrid. ¡Mua! Y otro para Castellón 94.0 FM. Un abrazo para los de www.relaxfm.es. Y para los que nos están escuchando a través de la aplicación. Les voy a echar muchísimo de menos. Hasta el lunes. Bye bye. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia.